Estamos en verano. Nuevos sonidos. Verano 2024. Sazón 2020. Inspirano. Pegadillos son de buena música. La mejor temporada de verano 2020. Un verano que te trae los mejores éxitos. Un verano que te trae los mejores éxitos. Un verano que te trae los mejores éxitos. Somos el sonido que más pega en esta temporada.